Batiaka tembe na leta te po mibeko eza mibeko tango ekwei yoka petosa nalingi yo na motema mibeko Jose Kongolo nakosenga na nzambe tozala seko na olimo oyo mibeko nalingi yo na motema. Kambaka muzuna kingwe bende Maître le Mabe Bobo Fanta Inganga la bolingo lokola ya moko omilingaka Yelanga bolingo oya solo oya verite Motindo toyokala ka Merci tu mabasi tobi sengo waze mulamba Mokonji na bango nyos Mosangi tobo zimi bembo Metape ya moki yo yo Liluya yo lobi ya na wolo. Bienvenue volcan Baku Toussaint. Nganda Monique na Luanda na Beleli Abdul na Luanda. Saboum Vouam, Emé Abil, Alvaro Mwanza. Roger Niwa Sissi Selenge Apollinaire. Kartous Kanta, Okimu Kaba. Limanga, King Makiadi. Mathieu Mbumba, Dini Mukendi, le député européen. Linganga la bolingo lokola ya moko omilingaka. Yelanga ya solo neti oyo nzambe atika. Motindo toyokala kama. Mabasi tobisemo. Afuso tango. Bozangi tobozwi daleta. Liluya yo, lobi ya Christiana Kwasa. La musica du pépé Nalini yo mibeko Makino Mongana Désiré Malundi Nalini yo mibeko Président Fabrice Massé Congo Droga d'Afrika Yaya Mbosa Yaya après diamant c'est bibédé. Every time I go home, be with you. I never leave without your chips on Hanani. I never go away. I love you, me back away. If I ingana tikala, batina mote mango die. Mon Himalaya. Bisengo nyosona mapapa yawe ya katolingana dala tango mikoleka kitoko ya mwasi ezali nde fololo yembeli ya papa na ye azali kolula yo boyo zali se tinanga serge kanta yeba lobi na lobi tango yo konuna ye bako ya kobosana ke balinga kidake kalinga Master Kombo na yo bolingo Kouton papa Kombo na yo rapé Kombo na yo rapi L'homme de Ite la mibeko Bongo la ye motema Yaya na deni Moninga dalida Mama na da ju Pasya boye lingi se Nga roje chupa kare Matani kombo na yo moko Soukipe mikola bole pa La roube Moussi la roje chupa kare Close mundi boum Papi mwe katon Patch Mama polet Yo mi beku ye, mama Andrea, mama na vare. Je clair. Timpaka tamari zanse. Mama na ngana lila. Nana niye mo. Salu koko, muna ngaboli mwa. Sincerite mo. Zopolo, mama na ngana lila. Sena lo ye mbombo na ebi. Unique moyen. Expression na ngana. Lila rêve. Yela ngaboli mwa na yo. Matiti ye. seki mingyo Gigina sika loboko Na Bobiston Stafa ba play Bienvenue ma fille. Emmanuel, Emmanuel.